Gimnasia verbal. Preguntas. Muy bien, Ani. Entonces, ahora, como siempre, te toca a ti formular las preguntas, siempre basándote en los componentes principales de cada pregunta que presentamos en la parte izquierda de la página. De acuerdo. En el libro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, primero sería, ¿Is this Inés García? Repeat. ¿Is this Inés García? ¿Is she French? ¿Is she French? ¿What nationality is she? ¿What nationality is she? Good. El siguiente, entonces. ¿Is this Pierre Monet? ¿Is this? This. ¿Is it again? ¿Is this Pierre Monet? Muy bien. ¿He's English? ¿Cómo? ¿He's English? No, es una pregunta. Con lo cual, tienes que invertir el sujeto del verbo. Is he English? Is he English? ¿Vale? Ok. Muy bien. El siguiente. ¿What nationality is he? ¿What nationality is he? Muy bien. El siguiente. ¿Is this Lee Chung? Good. ¿Is he American? Good. ¿What nationality is he? No. ¿What nationality is he? No. ¿Is he? ¿What nationality is he? Ok. Bajando la voz al final. ¿What nationality is he? ¿What nationality is he? Good. El siguiente. ¿Is this Paula Eisenbach? ¿Is she Italian? ¿What nationality is she? Good. Mucho mejor la entonación esa vez. Ahora con Philip Johnson. ¿Is this Philip Johnson? ¿Is he Japanese? ¿What nationality is he? ¿Is this Luigi Borghini? ¿Is this Luigi Borghini? ¿Is he German? ¿Is he German? ¿What nationality is he? ¿What nationality is he? Good. Con Aki Morita esta vez. ¿Is this Aki Morita? ¿Is he Russian? ¿What nationality is he? Good. Y ahora con Natasha Tharkovich. ¿Is this Natasha Tharkovich? ¿Is this Natasha Tharkovich? ¿Is she Chinese? ¿Is she Chinese? ¿What nationality is she? ¿What nationality is she? Good. Y finalmente con Nigel Perkins. ¿Is this Nigel Perkins? ¿Is he Spanish? ¿What nationality is he? Good. Ahora vamos a introducir la palabra and, que como supongo que sabéis, significa y. ¿Ok? De la siguiente manera. This is Nigel Perkins. He's a man and he's English. ¿Vale? De acuerdo. Es decir, que vamos a identificar el sexo de cada persona y luego su nacionalidad. ¿Vale? Vale. Venga, Ani, el siguiente. Aki Morita. This is Aki Morita. He's a man and he's Japanese. This is Aki Morita. He's a man and he's Japanese. Good. Paula Eisenbach. This is Paula Eisenbach. She's a woman. A woman. Woman, muy bien. And she's German. German. Es más fuerte. J. J. Okay. No es la the. Es J. J. Casi como ch. De chorizo. German. Casi. She's German. Bien. El siguiente. This is Philip Johnson. He's a man and he's American. Repeat. This is Philip Johnson. He's a man and he's American. Good. This is Inés García. She's a woman and she's Spanish. This is Inés García. She's a woman and she's Spanish. Spanish. Spanish. Como una serpiente. Spanish. Spanish. Muy bien. This is Lee Tong. He's a man and he's Chinese. This is Lee Tong. He's a man and he's Chinese. Good. This is Pierre Monet. He's a man and he's French. This is Pierre Monet. He's a man and he's French. Good. This is Paula Eisenbach. She's a woman and she's German. This is Paula Eisenbach. She's a woman and she's German. Good. Mucho mejor la pronunciación de German esta vez. Muy bien. This is Luigi Borghini. He's a man and he's Italian. This is Luigi Borghini. He's a man and he's Italian. Excellent stuff.